Gracias, Daniel. Gracias a todos los oyentes que se comunican con Caballero Nocturno. Había un oyente que estaba preguntando sobre el tema de el aumento de transporte con Aureta Sube para jubilados. Colombres, ¿qué sabemos de eso? Bueno, según explicó hoy el ministro Dietrich, hay 6 millones de beneficiarios de la llamada tarifa social. Son justamente los sectores más vulnerables de la sociedad a los cuales el Estado le va a brindar asistencia a partir de este proceso. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por ejemplo, en el caso del boleto de colectivo, el incremento va de 3 a 6 pesos. La tarifa social es de 2,70. En el caso de los trenes, pasa 2 pesos al Roca, 4 pesos al Sarmiento, Mitre y al San Martín. La tarifa social es 0,90 en el primer caso, 1,80 en el segundo. 100% también. Sí, obvio, claro. Y además hay que gestionar la tarifa social. Eso te iba a preguntar. Hay que gestionarla. Porque ¿quiénes son los...? No, tenés que ir a hacer el trámite. Sí, claro. Tenés que llamar al 0800-777-7823. Repito, sí, por favor. 0800-777-7823, o se puede hacer por la web www.sube.gov.ar. ¿Quiénes son los beneficiarios? Jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, personal doméstico que esté registrado y en blanco, atención, uh-huh, y excombatientes de Malvinas. ¿Jubilados, uh-huh, que cobren la mínima o jubilados? Jubilados que cobren la mínima, mínima, obvio. Bien. Hay una cosa ahí, perdón, es simbólica, quizá para otro momento, pero hay una cosa de sacar el certificado de pobreza que a mí no me termina de cerrar en todo ese asunto, pero da para otra charla, para otro momento. En la práctica, por supuesto, ojalá que sea sencillo. El Estado filántropo sería en este caso. Donde quería comentar que ha recibido muchas críticas el tarifazo fue en el Facebook de Macri, donde hay muchísima gente, no sé si lo tenías, te pido disculpa. No, para nada, pero es verdad que descontroló el Facebook en el día de hoy de Macri con críticas. Y no lo esperaba, parece. No, me parece que no, porque en general ellos tienen un cuidado con el manejo de redes sociales importante, con estos trolls que hablábamos el otro día. ¿Con qué? Sí, es un grupo de gente que se encarga de medir cómo habla la gente de Mauricio Macri, del gobierno, y tratar de moderar algunas de esas cosas. Esto está liderado por Julián Gallo, un especialista en tecnología, muy reconocido, la verdad, que en el ambiente. ¿Pero va a hacer una encuesta en Twitter con algo a favor o en contra del macrismo? Y fíjate lo que te destrozan. Sí, claro. Sí, porque rápidamente salen a responder encuestas, y es un poco lo que le está diciendo él. La cabeza política de eso es Marcos Peña, esa estrategia, ¿no? Incluso hay cierta tensión política entre esa estrategia de Marcos Peña y la de Octavio Frigerio, que está planteando que el PRO tiene que ir a trabajar en el terreno, en la política, en los distritos. Pero bueno, eso es para otro momento. A tal punto está esto de Snapchat, que se enteraron, que es la red social, que realmente está muy dirigida a pibes muy jóvenes. Y la crítica de Clarín. Y bueno, y ahí en Snapchat, y Clarín muy enojado, dice, ¿cómo van a sacar por Snapchat lo que no nos dicen a nosotros? Digamos que salió a criticarle una nota del otro día. El gobierno salió hasta incluso a mojarle la oreja, porque ayer en la entrevista de TN volvieron a hacer lo mismo en la previa del presidente con los periodistas del grupo Clarín, y bueno, es una suerte de respuesta. Y vos sabés que el detalle que no es menor es que un montón de medios han utilizado el logo de Snapchat para poner sus logos adentro. Si vos ves el de América y un montón de cosas más, ahora estamos todos en la pomada, estamos en Snapchat. Hay que decir que en Instagram también le entraron fuerte por lo de los aumentos a Macri. Te remato, Roberto, con el tema tarifas. Dietrich, primero la pasó muy mal, se lo veía afectado, porque tuvo que cambiar de escenario. El anuncio estaba previsto para el Ministerio de Economía, pero fue interrumpido por la toma de los trabajadores de ATE que estaban realizando la protesta, ¿no es cierto? Entonces tuvieron que ir de improviso a Casa de Gobierno. Y se lo veía en el rostro realmente afectado al ministro. Y el otro punto es el fallido de Dietrich, quien dijo, ahora, justamente hablando del tema de la tarifa social, ahora van a poder viajar más barato. Y en realidad estaba anunciando un incremento del 100%. Ese fue su fallido. Bueno, él viajó barato, ¿no? Ahora, cuando lo llevaron en helicóptero hasta la quinta. Gratis. Ahora, toda la gente que ya tiene la sube social, los jubilados, los pensionados, que uno ve que los meten, ¿no puede ser que automáticamente esa gente sin ningún trámite? No, te tienen que dar ese certificado de pobre, está bien. Yo igual creo que, digamos, algún nivel de control, porque incluso eso después se cruza a nivel de la seguridad social tiene que haber. Es cierto que sí, es un sallo y un cartel terrible desde el punto de vista de la dignidad. Te remato con esto. No. El apagón estadístico de Dietrich. ¿En qué consiste? En la gestión Randazzo durante el gobierno anterior, el gobierno todos los meses publicaba en internet el monto de los subsidios a trenes y micros. Sí, me acuerdo. En diciembre, cuando llegó Macri, le bajó la palanca. No se sabe más cuánto es el subsidio. Eso genera mucha suspicacia y obviamente además está contrariando un planteo que el gobierno está haciendo desde el punto de vista político de llevar adelante una suerte de transparencia y de promover, la visibilidad de todos sus movimientos de gobierno. Incluso en una reforma de Estado que se está por anunciar y que ese va a ser uno de sus puntos clave. Así que atención, que por ahí van a venir muchas críticas. Ojos que no ven, bolsillos que no sienten, debe ser la estrategia de Dietrich. Se va a sentir los bolsillos, ¿eh? Se va a sentir. 21:46.